a mí que yo no la trato bien, porque la música me atrae más que mi casa y que ella. Si lo trato de explicar, ella me dice, lleva. Y por eso yo le digo, oye mami, pon oído. Siento adentro un movimiento que me hace gozar el son. Y como los pollos gozan, lo canto con emoción. Yeah. Me quieren ver.